ver conmigo las estrellas. ¿No ves que de ti brota la luz que las enciende? Yo de ti podría pintarlo todo. Y es que a mi vida tú arribaste dulcemente. Debes de ser de mariposas juguetonas, de delicados aires de alegría, un regalo de los dioses. El amanecer es tu sonrisa. De un jardín, tus manos.